Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy quiero preguntarte, ¿te has puesto a observar la actitud de los pájaros ante las adversidades? Un autor anónimo dice que están días y días haciendo su nido, recogiendo materiales, a veces traídos desde largas distancias, y cuando ya está terminada y están prontos para poner los huevos, las inclemencias del tiempo o la obra del ser humano o de algún animal la destruyen y tiran por el suelo lo que con tanto esfuerzo se logró. ¿Qué hace el pájaro? ¿Se paraliza? ¿Abandona la tarea? De ninguna manera. Vuelve a comenzar una y otra vez hasta que en el nido aparecen los primeros huevos. A veces, muchas veces, antes de que nazcan los pichones, algún animal, un niño, una tormenta, vuelve a destruir el nido, pero esta vez con su precioso contenido. Duele recomenzar desde cero, pero aún así el pájaro jamás enmudece ni retrocede. Sigue cantando y construyendo, construyendo y cantando. ¿Has sentido que tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos no son los que soñaste? ¿Has querido decir basta, no vale la pena el esfuerzo, esto es demasiado para mí? ¿Estás cansado o cansada de recomenzar, del desgaste de la lucha diaria, de la confianza traicionada, de las metas no alcanzadas cuando estabas a punto de lograrlo? Así te golpeé la vida una vez más. No te entregues nunca. Decí una oración. Poné tu esperanza al frente y arremeté. No te preocupes si en la batalla sufrís alguna herida. Es de esperar que algo así suceda. Juntá los pedazos de tu esperanza, armala de nuevo y volvé a arremeter. No importa lo que pase, no desmayes, seguí adelante. La vida es un desafío constante, pero vale la pena aceptarlo. Y sobre todo, nunca dejes de cantar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.